Fernando, etapa, montaña y una gran victoria, un gran remate con ese título por equipos para la lotería y la empresa Energía. Bienvenido. Sí, de verdad que muy contentos con la actuación del equipo, de verdad que satisfechos. Yo creo que lo hemos cumplido en el día de hoy. Desafortunadamente ayer hubiéramos asegurado la de por equipos y estaríamos ahí en podio, pero bueno, cometí un error bajando y me las han cobrado, ¿no? De verdad que me falta un poquito aprender más a bajar, arriesgar más, como se dice, ¿no? Pero bueno, vamos a encomendarnos a Dios y a la Virgen a ver si podemos superar ese impasse que tengo para conseguir un título en la Vuelta a Colombia hacia un futuro. Y lo más importante es ese deseo, esa ambición, esas ganas. Sí, de verdad que como yo cometí ayer el error, sobre todo por el equipo, es que teníamos mucha ilusión de ganarla, entonces dije, me toca reivindicarme con mis compañeros y gracias a Dios lo hemos conseguido, le hemos cumplido a mis compañeros, a Boyacá, a la gobernación, de verdad, a la empresa Energía Boyacá, muy contento, muchas gracias. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias.